encendés el fueguito. Llegan los parientes y empezás a disfrutar de la parrilla que construiste con Claucol. Y escuchás a tu hermano que dice: ¿y che? ¿Para cuándo los choris? Con Claucol, adherimos a los buenos momentos.